Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. En el día de hoy voy a hacer una meditación que está por fuera del cronograma. Se debería continuar con la carta a Tito. Pero bueno, ha habido disposición de parte de Dios por expresar esto. Ya mi hermano Gabriel había hecho alguna anticipación de cosas. Y hoy también deseo hablar un poco en beneficio, o por lo menos lo que es en el aliento espiritual para toda la iglesia. Así que vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor Jesús, Dios mío, te doy gracias, Padre Santo. Todavía en el mismo espíritu, muy contento, Padre Santo, en el día de hoy. Ver los rostros de mis hermanos, las visitas también. Cada uno de ellos, Señor, sea bendecido en tu nombre. Gracias por la adoración, el tiempo de alabanza, lo gratificante que es alabar a un Dios verdadero, vivo entre nosotros. Es un privilegio, Señor, ser parte de ti, ser parte de tu reino, como también lo sentimos una enorme responsabilidad. Y deseamos, oh Señor Jesús, manifestar esto desde nuestra santidad. Y conocerte mejor, Señor Jesús, desde nuestra debilidad. Porque hay algo que aprendemos, Dios mío, es que el mejor conocimiento, la mejor manifestación que tenemos de ti, opera siempre y ha operado siempre desde la debilidad. Así que, Señor, como débiles decimos, fuertes somos, porque estás en nosotros. Y gloria sea a tu nombre, porque tú desde tu debilidad también, desde esa cruz, oh Cristo Jesús, triunfaste. Y ese triunfo también nos ha hecho partícipe a nosotros. Enséñanos a degustar ese triunfo. Enséñanos a renunciar a nosotros para resucitar contigo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén. Quiero hablar de el poder que opera en la debilidad. Así es el título de esta meditación. Y que habíamos hablado al respecto hace muchos años, pero otra vez cabe esta meditación para estos tiempos. Porque vivimos días difíciles, sobre todo aquí en Argentina. Se están viviendo días difíciles, tiempos difíciles. Y quisiera decir que esto cambiará, pero sinceramente no lo hará. De hecho, se va a agravar, y no solamente para este país, sino en las próximas décadas. Ya el mundo va a entrar en una recesión. No es novedad, son los tiempos cíclicos. Las cosas se agravan, y también esto estaba profetizado. Así que no es motivo de alarma para nosotros, porque sabemos que estas cosas estaban profetizadas. Debes saber que el mundo este se dirige hacia un completo caos. Antes de la manifestación del Señor Jesús, el mundo va a entrar en un completo caos que comienza con las crisis en diversas áreas, desde lo económico, social, bueno, en fin, ustedes ya conocen. No deseo hablar mucho sobre esto, sino de que realmente vivimos días malos. Hemos tenido días buenos, de hecho hay días buenos y también hay días malos. ¿Y qué dice la Escritura al respecto? Quiero llevarlos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Eclesiastés 7, 14. En el día del bien, goza del bien. En el día bueno, goza las obras buenas. Y en el día de la adversidad, en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Sí? A fin de que el hombre nada halle después de él. Y está hablando de esto, de estos días, de este tiempo que tenemos en esta carne. Así que la existencia humana se basa justamente en buscar un bienestar en esta carne. Pero el pensamiento cristiano está basado completamente en lo opuesto. Y deseo hablarles de esto. Hablar de que en las tribulaciones es cuando mejor conocemos a Dios. En las aflicciones es cuando Dios se manifiesta en nuestra vida. Es fácil alegrarse, bendecir y sentirse bendecido cuando nada nos falta. Cuando rebosamos de salud y de capacidad humana. Lo difícil es alegrarse y bendecir en la adversidad. Cuando estamos débiles y oprimidos y nuestras manos no tienen fuerza y cuando parece que ya no hay salida. Solamente un poder puede convertir nuestras tribulaciones en gozo. Solamente un poder puede revertir desde adentro nuestra completa incapacidad. Ese poder tiene que trabajar siempre desde la debilidad. Sepan que en lo mejor de cada historia de fe redactada en las Escrituras, todas estas han sido hechas en momentos de grandes debilidades. Ejemplo, tengo miles y miles, toda la Escritura. Sara, la esposa de Abraham, era estéril y no podía tener hijos. Y toda mujer sabe que cuando llega el momento en que cesa su capacidad, la de Sara había llegado y se sintió completamente inútil e incapaz. Deseó obrar de una manera que ustedes ya conocen. Pero en esa debilidad, en esa imposibilidad, actuó Dios y trajo a Isaac. Cuando los judíos salieron victoriosos de Egipto, despojando a ese pueblo con gran poder, este mismo pueblo, 3 semanas después, estaba completamente temeroso, sin capacidad para enfrentar a Faraón que los perseguía. Y cuando todo parecía perdido, Dios abrió el mar. Y lo mejor de cualquier libro, lo mejor de Job, lo mejor de la ciencia y de la sabiduría de Dios se manifestó en los días de su aflicción. Las mejores prédicas de Pablo, de Pedro y los demás apóstoles fueron realizadas en los días de aflicción. El carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Cuando Pablo está en cadenas delante de los gobernantes, fueron las mejores predicaciones. Fueron realizadas en los días de aflicción, en los momentos de debilidad. Y a Pablo le acompañaba mucho esto que es debilidad, y solamente una persona que ha experimentado puede hablar al respecto. Y quizás, por un lado, nosotros agradecemos no estar en ese ámbito, o quizás porque no estamos capacitados, pero de ahora en más vamos a tener que empezar a usar de este recurso, que es el único recurso que nos va a mantener vivo en Cristo Jesús, que es la debilidad. Quiero llevarlos ahora a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, hablando de una enfermedad que tenía Pablo, que la Escritura manifiesta en términos de debilidad. Sepa que en la Escritura, cada vez que habla de debilidad, también hace referencia a enfermedad, pero no a la enfermedad de carácter que nosotros la conocemos, sino quizás más referenciado a una incapacidad. Voy a leer desde el versículo 9, desde la respuesta que Dios le da, de que Jesús le da y dice, 2 Corintios 12, 9, y me ha dicho, bástate, sea suficiente mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona, se completa en la debilidad, en la incapacidad humana. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y palabra de mucho consuelo, sobre todo porque conocemos la vida de Pablo, conocemos su ministerio. Pablo fue un hombre que creyó en el Señor Jesús en el esplendor de su momento, en su máxima expresión humana y en su capacidad, porque era fariseo, hebreo de hebreo, recibido recientemente de abogado y con un alto poder, con reconocimiento estatal, reconocimiento público, reconocimiento religioso. De estas cosas gozaba Pablo. Y pensaba que Dios lo usaba allí. Sin embargo, lo derribó, lo destruyó, lo pisoteó, porque desde allí lo levantó. Lo sabemos. Y una vez que Pablo fue pisoteado y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios cambió la vida de este hombre. Y aquellas promesas de esplendor y de gloria humana se vieron intercambiadas por aflicciones, prisiones. Y aún así, Pablo quería seguir siendo Pablo. ¿Qué significa esto? Que aún lo máximo del poder de Dios no se reflejaba, porque Pablo quería seguir siendo Pablo. Pero Dios le dio algo para que evitara que Pablo sea Pablo. Eso era esta enfermedad, esta debilidad, de la cual Pablo posiblemente me considero escatimo, que él había orado, según dice la Escritura, Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta opresión. ¿Para qué? Para servirte mejor. Quítame para ser más eficiente el ministerio, para demostrarte cuánto te amo. Pero vemos al Señor responder, te sea suficiente esta bondad inmerecida que tienes de mí, porque yo me hago notorio, no en tus fuerzas, no en tu capacidad humana, sino porque obro en ti, en tu peor debilidad, pues mi poder no reposa en tu poder, sino en tu incapacidad. El término astenés, producido como debilidad, como le dije, también se refleja en este caso en una forma de enfermedad. Es aquella enfermedad que debilita al hombre al punto tal de que no se puede valer por sí mismo. Y pregunto, desde esta situación, si Dios se manifiesta en la debilidad, ¿qué deberíamos buscar? Debilidad. Pero ¿a quién le gusta ser débil? ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. De hecho, vivimos tratando de evitar las debilidades. Hacemos lo que esté a nuestro alcance para evitar las enfermedades, las angustias, las aflicciones. Y siendo cristianos, hasta olvidamos lo que dice Hechos 14:22. confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La verdad es que no queremos pasar por tribulaciones. Aborrecemos estar débiles. ¿Por qué? Porque es allí cuando sentimos que no tenemos control. Es allí donde sentimos claramente que no hay capacidad y lo peor de nosotros queda expuesto, indefenso, quedamos como inútiles e incompetentes y no queremos que nadie nos vea así. ¿Pero quién nos enseñó eso? ¿Bajo qué principios filosóficos estamos influenciados a pensar en siempre, en superación, en felicidad? ¿Cómo entender la debilidad? ¿Cómo entender el trabajo del Espíritu Santo si solo estamos dominados por el concepto de éxito, de realización, de felicidad, de prosperidad? ¿Cómo será posible? Y de hecho, inclusive las religiones mismas han entrado en ese ámbito. ¿Qué proponen las religiones? Felicidad, prosperidad. Contrariamente a lo que dice la Escritura, es necesario que a través de las tribulaciones, a través de las debilidades, vamos a conocer a Dios. ¿Cómo entender? El mundo enseña que sin éxito no se puede vivir. Y que todos los perdedores serán mal vistos y despreciados. Entonces, ¿qué es lo que nos impide a nosotros estar en debilidad? El concepto, discúlpenme la expresión, este ridículo concepto que domina a todo hombre que se llama éxito. ¿Qué es el éxito? Es un concepto que parece muy humano, pero es muy maligno. De hecho, este concepto nació de Satanás. El éxito como significado y concepto parece ser muy bonito, porque forma parte de la realización y la felicidad de la persona. Pero es una simple y una vana ilusión que sirve para dominar y amargar la vida de las personas. El éxito es una mentira, una falsedad que hace que los hombres se sientan superiores a otros por el simple hecho de haber alcanzado algo que ha sido impuesto a todo ser humano. ¿Por qué existe el arte, los deportes, las profesiones y los cargos? Por esta vana ilusión del éxito. Y piensan que son mejores que los otros. Un papel, una medalla, una corona, ¿realmente te hace mejor que otra persona? El éxito es entonces un instrumento psicológico con el que se domina al hombre. Se inventó como un arma letal contra las mentes humanas. El éxito es un engaño que solamente hace perder tiempo a las personas. Años y años de escuela, de esfuerzo físico para el arte, pintura, lo que quiera que sea. Toda su vida para eso. Semejante vanidad sin sentido es una forma engañosa de decirle a los inteligentes que solo uno estará en la cima y los demás serán unos perdedores y estarán al servicio de él. Y yo veo que este concepto se va cada vez perfeccionando más y más. Y esto no es de ahora, esto es desde los inicios, desde Caín, desde la Torre de Babel, desde la aspiración de los judíos por tener un rey. Superación. Mientras estén buscando eso, jamás van a lograr una manifestación de Dios en sus vidas. Entonces, ese concepto de demostrar el poder, la potencia y la capacidad humana solo aleja a los hombres de Dios. Para el hombre es grandioso experimentar el éxito, sentirse realizado. Tiene un sabor el éxito. También la derrota lo tiene. Pero el sabor, por ese sabor dan la vida a las personas. Y aun cuando una persona pasa por alguna situación muy difícil o por circunstancias muy adversas y logra salir, porque pone al máximo su capacidad para resolver una situación, si lo logra, esa persona adquiere para sí misma un estado de honra y de jactancia. Se gloría de sí mismo, levanta sus manos y dice, yo lo hice, yo lo logré. Y los que son espectadores o testigos de tal triunfo, aplauden, elogian, alaban. Y a tales personas se las llama héroe, valiente. Considero que la mayoría de las actividades humanas están encerradas en este concepto. Deportes, actividades sociales, actividades comerciales, actividades artísticas. Sea lo que sea, todo se basa en la competencia para exaltar la capacidad humana. Y no se dan cuenta de que es Satanás alejándolos de Dios. Los cuentos y las leyendas, las películas tratan de esto, de valorar la capacidad del hombre para resolver situaciones adversas. Todo se basa en ese concepto. Pero ¿qué ocurre cuando el poder no logra vencer los obstáculos? ¿No tiene la derrota el peor de los sabores? Es aquí cuando nos damos cuenta que nuestra vida está marcada por esta forma binaria, existencia entre victoria y derrota, éxito, fracaso. ¿Cuántas veces has experimentado el sabor de la victoria humana? ¿Y cuánto ha durado ese sabor? ¿Y cuántas veces has experimentado la derrota? De hecho, somos más experimentados en derrota que en éxito, ¿verdad? En el ámbito cristiano también se experimenta ese concepto de victoria o derrota. Pero el tema en cuestión aquí es que en Cristo Jesús el poder humano no tiene valor. De hecho, el poder humano pasa a ser nuestro enemigo. El poder humano es nulo. El potencial humano o la capacidad humana es contradictor al propósito de Dios en nuestra vida. No ha habido ni habrá jamás gloria para los hombres en el camino del Señor. Es muy hipócrita si pensamos que los logros que se vislumbran en nuestras vidas son fruto de nuestro esfuerzo o capacidad. Es engañoso que los cristianos consideren a otros como mejores si están pensando que ellos lo han alcanzado por sí mismos. El problema radica en que no pueden ver al Señor obrando y dando victoria al cristiano. ¿Cuántas veces nos vemos obligados a decir que no es el cristiano, es Cristo en el cristiano? Pero a pesar de que lo decimos, seguimos. Que mira, el hermano lo hizo. Es Cristo, era Cristo. Es un engaño entonces si pensamos que por nuestra capacidad el plan de Dios tiene éxito. Es una mentira vivir pensando en que somos nosotros, que por nuestra capacidad podamos santificarnos. Eso es mentira. Usted no puede santificarse por su propio esfuerzo. No puede servir a Dios por su propio esfuerzo. Es una mentira que quiere demostrar a Dios que podemos hacer algo. Señor, te prometo que a partir de mañana haré esto o aquello. Señor, si me permite, yo haré. Esas promesas terminan hundiendo a las personas. Te prometo que mañana voy a vencer este vicio. Te prometo que mañana voy a hacer esto o aquello. Mentira tras mentira. Dios no quiere sus promesas. Él quiere que te reconozcas débil, que digas, no puedo hacerlo. Hacelo por mí. 1 Corintios 15, 10. ¿Cuál es la postura del cristiano? ¿Cuál debería ser la real postura del cristiano? 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Otra vez, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que esta carne no deja más que ser un suplente que intenta llevarse una gloria que no le corresponde. Pablo dijo, lo que soy, lo que hago, lo hago por la gracia de Dios, porque la gracia y la misericordia de Dios es lo que mueve al cristiano. Pero para que esto ocurra, nuestra carne, nuestro yo debe estar debilitado, incapacitado. Lo que todo cristiano debe comprender es que todo lo que hace el Señor no lo hace por sí mismo, por su capacidad, sino que en todo ha sido el Señor. Es Jesús quien ha forjado nuestras vidas. Es Jesús hablando por nuestras bocas. Él es el alfarero. Nosotros somos simplemente barro en sus manos. Y si hay alguien que demostró que la capacidad humana no sirve para nada, es el mismo Señor Jesús. Porque ¿hacia dónde lo llevó? Lo que él era, a la cruz. Y teniendo capacidad para bajarse, no se bajó. Mientras los hombres buscan coronación, Jesús fue expuesto como el peor malhechor, como el gran pecador, como el gran mentiroso. ¿Por qué lo crucificaron? Porque así lo habían catalogado. Y pudiendo demostrarlo, no se bajó. No rindió culto a su propia carne ni a su vida. Se quedó en la cruz por nuestra debilidad. Y resucitó. Y ese es su triunfo. El triunfo no medido en esta carne, sino el triunfo que viene. La esperanza de gloria en su resurrección. ¿Cuál es mi victoria? La resurrección. Nada en este mundo. He tenido mis tiempos de debilidades. Lo sigo teniendo. Pero recuerdo las primeras. Aquellas que aspiraban en un trabajo, me estaban preparando para administrar una sucursal. Me habían adiestrado prácticamente. Justo ese año ya llevaba como un año y medio siendo cristiano y me encontré en la disyuntiva en o continuar trabajando y anhelar, o sea, que seguía vivo aquellas pretensiones humanas de esa carrera profesional de estar frente a ser independiente y comenzar desde abajo. Obviamente yo no lo noté porque yo estaba tan enamorado de Jesús que le dije no y salí de allí. Y recuerdo que me decían, vos estás loco, no podés renunciar a un trabajo. Inclusive mis propios parientes también me dijeron, no, no lo hagas. Dios puede obrar en vos a través de esto. 10 horas por día trabajaba. Digo, ¿cómo puede Dios operar en mi vida trabajando 10 horas por día? No tiene tiempo ni para orar ni para leer. ¿Cómo iba a operar? Yo dije, no, yo entiendo que esto es como el Jesús lo dijo, como Él lo enseñó. Hay que aborrecerse a uno mismo, aborrecer inclusive la propia vida. Y fue eso lo que me fue forjando, por así decirlo. 10 años después, luché con otras situaciones y hasta el día de la fecha, y espero, yo no estamos lejos de alcanzar alguna forma, pero en este ambiente de sociedad en la que se vive denotando el éxito continuamente, es difícil predicar. Es difícil obrar para Dios porque las personas están queriendo aplaudir, están queriendo señalar a alguien, exponerlo como un ícono. Y eso es lo que tenemos que rechazar. Entonces, sería más fácil para mí decir, bueno, en este momento voy a poner una pantalla acá negra, que solamente se escuche la voz. Porque este estuche que somos tiende a jactarse, tiende a buscar gloria. Y Pablo lo entendió y encontró que Dios regulaba eso a través de un aguijón. Quizás entendemos entonces las razones de muchas situaciones problemáticas en nuestra vida, enfermedades, crisis económica inclusive. Pero considero que estas cosas son necesarias. Siempre van a ser necesarias si es que nuestro yo sigue vivo. Y si queremos trabajar para Cristo, no lo podemos hacer desde nuestra posición humana, sino tenemos que apelar a la gracia. Y apelar a la gracia solo puede hacerse desde nuestra debilidad, desde nuestra inutilidad. Cristo demostró de que esta vida no tiene sentido. El éxito no tenía sentido para Jesús. El verdadero éxito estaba en Dios. Entonces, se escapar de la filosofía satánica para encontrar el conocimiento de la vida eterna. Y es algo que se puede demostrar. Y también, según de Corintios 13:3, Pablo así lo mostró. Buscan una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Porque aunque fue crucificado en debilidad, Jesús fue crucificado en debilidad. Vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No es que Dios nos escogió a nosotros para que le demostremos cosas a Él. Él nos escogió para enseñarnos lo que es andar en vida nueva, por medio de sí mismo, por medio de su Espíritu Santo. Porque no podemos andar en una vida nueva por nosotros mismos, no tenemos esa capacidad. Puesto que esta carne está vendida al pecado, pero en cambio el Espíritu Señor nos santifica y nos da poder para vivir una vida nueva. ¿Para qué pues sirve la debilidad? ¿Para qué sirve la enfermedad que imposibilita? ¿Para qué sirve aquella incapacidad que nos abate? Sirve para que experimentemos el poder de Dios. Sirve para que le glorifiquemos. Y tal experiencia tiene un sabor muy por encima de cualquier sabor en el logro humano. Y cuando experimentamos esto, ¿cómo podemos? ¿Cuándo vemos a Dios obrando en nuestras vidas? Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Dónde opera? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Recientemente hemos tenido una reunión de colaboradores donde se expuso una situación respecto inclusive de este local. Y quizá estos meses hemos enfatizado que desde nuestra percepción, desde nuestras ganas, queríamos sostener este ambiente, este espacio físico. Sí, y quizás podemos decir, bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Pero el Señor dijo, no. Y no es que a partir de ahora nos sentimos debilitados o que empezamos a agachar la cabeza. No, antes por el contrario, sabemos que la iglesia no radica en los bienes materiales ni tampoco en un espacio físico. Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, sí, las personas. Si bien buscamos un estado de básico de confort y comodidad para las reuniones, no obstante, Dios dijo, no en este espacio. Hasta acá se termina esto. Así que, también en nuestras debilidades, por así decirlo, porque ya no agotamos todos los recursos, sí, habíamos agotado todas nuestras fuerzas y hasta aquí llegamos. No obstante, esto es para que Dios se manifieste, no solamente a nivel personal, sino a nivel congregacional, de lo que Él quiere. Así que cosas nuevas vendrán, mejores cosas siempre vienen del Señor. Así que prepárese en este tiempo de debilidad. A pesar de que estemos afligidos por diversas crisis, prepare su corazón para ver lo que el Señor quiere. Los cambios son difíciles a veces de aceptar, pero considero que el que sabe mejor lo bueno para nosotros es el Espíritu Santo. Hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros e intercede por todos los santos. Una comparación de una gloria venidera, 1 Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se siembra en debilidad, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así que el verdadero cristianismo no está basado en la titularidad o en la exaltación que puedan dar las religiones, sino de los perfiles más bajos. Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español mientras era perseguido por la religión católica. Así que lo mejor de esa obra, hoy por hoy la tenemos. O sea, a mí me gusta mucho la versión Reina Valera, justamente por ello. Porque cuando uno ve la historia de esta traducción, notamos de que fue, a diferencia de otras Biblias, por ejemplo, como la King James, que fue hecha en el inglés bajo los pies del rey Santiago, en un ambiente de comodidad, la Biblia en español se tradujo mientras los perseguían. Y es allí donde vemos que mejor opera el Espíritu. Así que si quiere que Dios se manifieste en sus vidas, operemos nosotros, esperemos nosotros desde nuestra debilidad. Como dije, los mayores logros de Pablo la alcanzó bajo esta debilidad.

quizás no sea la escala más baja en la que estemos padeciendo. Pero hoy aquí somos débiles, Señor. Y reconocemos que nada podemos hacer por nosotros mismos. Si nuestra vida ha estado buscando vanidad y superación, somos conscientes de que estas cosas no tienen valor para nosotros. Enséñanos, Señor, a aborrecer esta vida para amar tu vida. Enséñanos a aborrecer este estilo mundano por un estilo de servicio, por una vida en ti. No se puede hacer, Señor, con sangre. No se puede hacer con fuerza humana. Esto tiene que nacer de ti y ser visto por nosotros. Queremos ser espectadores, Señor, de esto. Oh, Dios mío, tú conoces lo que somos. Lo frágil, lo indigno, lo vil y lo menospreciado. ¿En qué podremos jactarnos? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos? Nada, Señor. Abre nuestros ojos para que te veamos a ti ahora y para que alumbre, Señor, corrigiendo nuestros pasos, enderezando nuestras veredas. Ten misericordia, ten paciencia de nosotros. Danos gozo, Señor, en estos tiempos. Y gracias, Señor, por esta plenitud, gracias porque es así, Señor, para que no quede nada de esta carne y que siempre seas tú. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria sea a ti, oh Cristo Jesús. Amén y amén.